podría ser peor. Estamos a un día del arranque de la Copa América, que a partir de mañana... Que ha sido opacada por el descenso de River. Sí, se dejó de hablar. Ha sido eclipsada. Yo creo que entre el descenso de River y la canción de Diego Torres, no había otra forma de opacar más la Copa América directamente. Pero bueno, a partir de mañana empezamos por un... Mañana 10 menos cuarto de la noche el partido. La gente está muy caliente en Buenos Aires, porque el partido se juega en La Plata. Va a terminar cerca de las 12 de la noche. El que vive en Capital va a llegar como a las 2 de la mañana a su casa. Con el frío de cagarse, ¿qué hace? Ajá. Están que trinan los porteños. Pero ¿qué pasa? Como los derechos son de una empresa brasileña, el horario está supeditado a las novelas brasileñas. Ah, como cierto. En Brasil es religión mirar la novela en el prime time, digamos. Se espera que termine la novela para ver el partido. Es cierto. Hablando de un país... ultra futbolero como es Brasil. Sí. Pero se estima no lo que. Salvo ni Cristina al lobo. Claro. No. Pero se estima que más de 60 millones de personas miran las novelas en Brasil. Es por eso que los partidos arrancan tan tarde, los de la Argentina. Yo me acuerdo de una vez que el debate presidencial en Brasil también se hizo después de la novela. Se hizo después de la novela. Está bien, claro. Yo conozco acá gente que se enloquece así por la novela, que llega a la hora de Charry y compañía. Y pierden totalmente la calma. Sí, yo también, me ha pasado. He visto un par de veces la novela de Charry con amigas que pierden la calma realmente cuando llega el horario. Y no entiendo. Yo estoy preocupado por Charry. Yo no entiendo qué le ven, o sea. No, yo estoy preocupadísimo por Charry, tengo miedo. ¿Sí? Sí. El tipo ese tiene que hacerse ver. Tiene asma, no puede ser. Hacer siempre las escenas con asma. ¿Escuchaste cómo habla? Claro, bueno, esa es una eterna charla que he tenido con las mujeres que miran las novelas así como sacadas, como que eso fuera lo más copado del mundo. Yo no entiendo por qué las novelas y la gente en las telenovelas tiene que susurrar de esa manera. Si hay algo que yo no aguanto para nada, son los susurros así como exagerados, sobre todo por la tele. Escuchar la saliva de alguien hablando por televisión es horrible. Y las novelas son así. Las novelas son todas susurradas, no sé por qué. Y Echarri es el principal. Echarri no puede parar de hablar así. Además de que no puede, no, nadie le cree que es un abogado. O sea, es lo menos creíble que hay. Johnny Cote, I love you. Es una cosa así, totalmente. Bueno, mañana juega Carlitos Tevez de titular. Claro. Que hace un mes estaba fuera de la Copa América. Y mañana el tipo va a ser titular en el equipo de Batista. Y ahora uno no se explica por qué carajo lo tuvieron afuera Tevez y después es titular. No sé. Pero mañana entonces a partir de las 10 de la noche arranca la Copa América y vamos a dejar de hablar por un tiempo, supongo yo, de River. Se juegan casi todos los partidos, creo que salvo la final... en otras canchas que no son la cancha de River, ¿no? No, solo la final se juega en cancha de River. Es el único partido. Se juegan partidos en La Plata, en Santa Fe, en Córdoba, en San Juan, en Jujuy y Santa Fe, dije. Sí. Y Santa Fe. Bueno, igual yo me hubiera gustado más la final en el Estadio Único de La Plata. Está más copado el Estadio Único de La Plata. ¿En serio? ¿Por qué? Pero la cancha de River que tiene, wow, más es allá la mejor de la Argentina, lejos. Más allá guste, de, ¿no? De que está en pleno centro, en Capital Federal, pero después, ¿qué tiene? No está buena como el Estadio Único de La Plata. El Estadio de La Plata es moderno, ¿no? Pero la cancha de River es 10 veces mejor. Y tiene wifi. tiene pedazos de las tribunas clavadas en el pasto todavía. No, el Estadio Único de La Plata tiene. No, aparte, la selección históricamente ha jugado en la cancha de River. Así fue campeona del mundo en el 78. Con Videla apuntando desde atrás. Sí, los 6 goles a Perú y esas cosas. Claro. Bueno, a partir entonces de mañana, los primeros partidos, Argentina arranca frente a Bolivia. Después Colombia, el 6 y el 11 frente a Costa Rica. Todos son a las 10 menos cuarto de la noche. Ajá. Y es como el mundial, yo perdí mi fixture que tenía por ahí. Es como el mundial de que hay 2-3 partidos por día, que se juegan a cada rato, tenés fútbol de vuelta. Porque es como el mundial, pero mucho menos. Hay creo que 3 grupos nomás. Sí, no, son 3 grupos y tenés un partido por día. Ajá. 2 a lo sumo ahora en la fase de grupos. Pero no. Aunque yo creo, insisto con esto, lo vengo diciendo hace rato, va a ser la Copa América más linda de las últimas, la más competitiva. Porque además de Argentina y Brasil. Llega bien Uruguay, que es un buen mundial. Llega bien Chile. Llega bien Colombia, que está en plena reconstrucción, y también para tener en cuenta Paraguay. Por eso me parece que va a ser una linda Copa América. Paraguay no lo vimos más, pero en el Mundial anduvo muy bien. Hasta cuartos de final llegó. Hasta la semi llegó Uruguay. Ah, claro, Uruguay y Paraguay son los dos equipos de Sudamérica que anduvieron mejor en el Mundial. Y Chile también hizo un buen Mundial. Chile tuvo la mala fortuna de jugar en octavos con España. Claro, bueno, y a Paraguay le pasó lo mismo. Paraguay queda fuera en un cuarto con España. Con España, donde podría haber ganado. Con el penal de Tacuara Cardoso. Claro, claro. Y después España termina siendo el que gana el Mundial. Uh-huh. Y me terminaron ganando una apuesta porque yo me burlaba de España, de que era el favorito desde que empezó. Pero, bueno, qué sé yo. Pero fue un justo campeón. Yo lo único que le critiqué a España es la falta de gol. Para mí fue un equipo más. Tranquilo, nada mal, no malo, pero tampoco... ¿Pero qué otro equipo jugó mejor que España? No, ninguno jugó mejor, pero muchos no jugaron peor y no estaba tan puesto que tenía que ser España si no pasaba de la forma que pasó, de casualidad alguna de las etapas. De todas maneras, yo no me hubiera quejado si ganamos el del 90 y pasamos todas las etapas por penales, claro. con cinco jugadores. Sí, pero España pasó ganando siempre por un gol, pero siempre fue superior a los equipos que enfrentó, siempre, siempre. Nunca ganó de pedo más allá del partido con Paraguay, ese, del penal, pero igual en el balance general España había sido mucho mejor. Y bueno, sí, está bien. Vos sos directamente el nuevo Pagani acá. ¿Por qué? Enloquecido por Iniesta, como no puede hinchar por Román porque es de River, entonces a él le gusta. No, pero no podés comparar Iniesta con Román. Iniesta es un modelo 2000, motor Audi. Pero, Román es un rastrojero, déjate de joder. Pero lo hace Pagani. Bueno, pero Pagani es un loco, un viejo loco. No, Pagani salió con nosotros y no está tan loco, parece. No, es un gran periodista, pero no, ni loco. Bueno. La única vez que me gustó Román fue en el 2007, en la Copa Libertadores que gana Boca. Me parece que ahí la rompió. Después de eso nunca más lo vi jugar. En la última Copa América, yo considero que llegamos a la final con Román solo. Él se dedicó a ganar los partidos, a meter los goles de tiro libre. Él solo atacaba, él solo ganó varios partidos y bueno, después en definitiva un jugador solo no puede salir campeón de la Copa América. No. Pero bueno, nos tenemos que ir, gente. 7 de la tarde, quedan 10 segundos para las 7 de la tarde. Nosotros volvemos a las 5 de la tarde mañana en Podría Ser Peor. Arranca el fin de semana. En el mejor día de la semana. Muy buenas noches a todos.